Buenos días, mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Le agradezco que me esté acompañando esta mañana. Y como usted sabe, agarre su café y esté listo para la lectura de la Biblia ahora. Estamos leyendo Eclesiastés y vamos a terminar el libro de Eclesiastés este día. Estamos en la lectura de junio 20 y es, como le dije, Eclesiastés 7 al 12. La lectura ha estado bien interesante. Me gustaría tener un poquito más de entendimiento de lo que está diciendo Salomón, porque como estuvimos leyendo en los Proverbios y como Jesucristo lo dijo en muchas de las parábolas que dijo, que algunas veces lo que se está diciendo es un poquito difícil de entender y solo el Espíritu Santo se lo puede a uno dejar saber exactamente de lo que se está hablando. Yo he tratado de hacer lecturas suplementales a lo que estoy leyendo para entender lo que se está haciendo. Yo creo que estos libros llevarían mucho tiempo para entender exactamente todo lo que se dice, pero el concepto ahí está, ¿no? Y el concepto yo creo que es fácil de entender. Muchos dicen que la forma que la Biblia fue escrita, que un niño de 6 años puede leerla y puede entenderla, ¿no? Vamos a seguir leyendo, como le dije, vamos a comenzar por el capítulo 7. Es mejor tener buen nombre que tener buen perfume. El día en que uno muere es mucho mejor que en el día que uno nace. Y yo creo que aquí está hablando, está pasando por una depresión, ¿no? Salomón, ¿no? Porque ha buscado y ha buscado el placer. Todo lo que sus ojos han querido, él lo tiene. Tiene 1,000 mujeres, es el hombre más rico del mundo, con más influencia del mundo en este tiempo, con mucha fama, ¿no? Y aún así no es feliz. Es mejor ir a un funeral que ir a una fiesta, porque todos deben morir. Y los que están vivos debieran aceptar eso. El dolor es mucho mejor que la risa, porque cuando estamos tristes, tratamos de ser buenos. El sabio piensa en la muerte, pero el falto de entendimiento solo piensa en pasarla bien. Es mejor ser criticado por un hombre sabio que ser alabado por alguien falso de entendimiento. La risa de los tontos es como el crepitar de la leña que se quema en el fogón y tampoco tiene sentido. Hasta un hombre sabio se olvidará de su sabiduría si alguien le paga un buen dinero. Ese dinero corrompe su entendimiento. Es mejor terminar algo que comenzarlo. Es mejor ser gentil y paciente que ser orgulloso y ansioso. No te enojes con la facilidad, porque enojarse es una tontería. No es inteligente preguntarse por qué todo tiempo pasado fue mejor. Ser sabio es como ser rico. En realidad, el sabio conseguirá mucha riqueza. La sabiduría y el dinero pueden protegerse, pero es mucho mejor que lo que aprendes al ser sabio, porque ese conocimiento te puede salvar la vida. Observa la creación de Dios, no puedes cambiar ni una sola cosa aunque pienses que está mal. Disfruta los buenos tiempos, pero cuando la estés pasando mal, recuerda que Dios no nos da momentos buenos ni malos, y que nadie sabe lo que vendrá en el futuro. En mi corta vida he visto de toda gente buena que muere joven y gente mala que vive mucho tiempo. No hay que irse a los extremos de la honestidad y de la sabiduría, porque intentar acabar con uno mismo, no hay que irse a los extremos de la maldad y de la insensatez. ¿Para qué morir antes de tiempo? Es mejor agarrar bien esto, sin soltar de la mano aquello. El que toma en cuenta a Dios saldrá bien en todo esto. La sabiduría da fortaleza, un sabio vale más que 10 alcaces. No hay ningún ser humano perfecto, ni que nunca haya pecado. No hay que poner atención a todos los que dice la gente, así no oirás cuando hable mal de ti quien está a tu servicio, pues sabes muy bien que también muchas veces tú has hablado mal de otros. Esto es muy interesante. No hay que poner atención a todo lo que se dice la gente. Así no oirás cuando hable mal de ti quien está a tu servicio. Pues sabes muy bien que también muchas veces tú has hablado mal de otros. Y yo creo que una vez Juan predicando trajo algo bien interesante, que dijo de que muchos de nosotros vamos a la iglesia y tal vez estamos pasando un tiempo difícil, vamos, nadie nos llama, nadie nos dice nada, nos sentamos y nos vamos a la iglesia criticando a los hermanos diciendo, no, pues estos nada más el dinero les importa, no tienen nada de amor, pero cuando nosotros tenemos que hacerlo y estamos enfrente de otros hermanos, y vemos que están tristes alguna vez, no hacemos lo mismo, ¿no? Nosotros somos culpables de lo mismo que criticamos, ¿no? Es bien difícil algunas veces cuando un grupo de personas se une, porque algunas veces no tienen nada más que hacer que hablar entre ellos, ¿no? Y mucho de lo que dicen son cosas muy muy dolorosas si la persona se da cuenta de que están hablando. Y no solo eso, pero muchas de nosotros mismos somos culpables de hacer lo mismo también. Yo creo que para tener sabiduría es mejor alejarse de eso. Si usted está yendo a una iglesia, y este es como le quiero decir, es opinión personal, yo no he ido a la escuela bíblica, yo no estoy predicando doctrina, yo no soy maestro bíblico ni nada de eso, yo estoy leyendo esto porque yo me gusta leer la Biblia, y como dice en inglés, tome esto con un grano de sal. Y si usted está yendo a una iglesia donde está padeciendo mucho de eso, que le están criticando, que lo están que le están levantando calumnias sobre usted, o me entiende, muévase. Pero aún así, la palabra de Dios dice que bendito sea el que es perseguido por mí, y porque Dios lo va a bendecir. No me acuerdo exactamente dónde dice eso, pero a muchos de nosotros nos buscamos en los líos que nos metemos, ¿no? Nos critican porque hacemos cosas tontas en la iglesia. No hablan mal de nosotros porque hacemos cosas que invita a la gente a hablar mal de nosotros, ¿no? Muchas veces la gente sabe mucho más de nosotros porque nosotros tenemos gente, entre comillas, de confianza, que le decimos todo, y al final esta gente son como tumbas abiertas, ¿no? Que todo lo dejan ir y profanadas. Nosotros somos el culpable de muchas veces de los líos que nos ponemos. Y lo que pasa es que nos vamos a ir a otra iglesia y vamos a comenzar el mismo ciclo, y el mismo ciclo va a terminar en las mismas consecuencias, ¿no? Y entonces nos vamos a querer ir a otra iglesia y así vamos a pasar, ¿no? Uno hay que examinarse bien y decir, ¿es culpa mía, Dios, de que estoy pasando lo que estoy pasando? Uno. Segundo, y si no es culpa de mía, entonces moverse a otra iglesia y buscar. Y usted me dice, ¿cómo yo sé cuál es la iglesia verdadera? Yo creo que para un cristiano que ha estado mucho tiempo en la iglesia, a saber cuál es la iglesia verdadera es saber dónde hay necesidad para su ministerio, lo que usted puede hacer, ¿no? Si usted es músico y lo invitan a una iglesia y necesitan un músico, puede ser que Dios ahí lo está mandando para que pueda reforzar esa iglesia, ¿no? Cositas así nos pueden ayudar y entender lo que quiere Dios, pero primero hay que hacerlo por oración y por ayuno, ¿no? Y preguntarle a Dios si es lo que Él quiere. Todo esto lo pensé sabiamente. El título de esta lección es Búsqueda de la razón de ser de las cosas. Todo esto lo pensé sabiamente, pues yo quería ser sabio, pero me fue imposible. No puedo entender por qué las cosas son como son. Eso es muy difícil de entender. Estudié y traté de encontrar la verdadera sabiduría, una razón para cada cosa, y aprendí que no tiene sentido ser malo y que es insensato actuar como un tonto. También encontré que unas mujeres son tan peligrosas como trampas, sus corazones como redes y sus brazos son como cadenas. Es mejor morir que caer en sus redes. El seguidor de Dios se aleja de ellas, en cambio el pecador caerá en sus redes. Yo siempre he dicho, la mujer es algo especial que Dios creó. A la misma vez, muchos dicen que Dios, cuando creó al hombre, dice que se arrepintió y después creó a la mujer. Y todos los errores que cometió en el hombre no los cometió en la mujer, ¿no? La mujer fue el upgrade, como se conoce en la generación 2, como que se conoce en los términos de computadora, donde la generación 1 es donde cometieron todos los errores y aprendieron todo lo que tenían que hacer, y la generación 2 es la mejor, ¿no? Y yo creo que la mujer sí tiene algunas de las cosas muy, muy, muy bonitas que Dios creó. Y yo, como les he dicho, la mujer tiene más capacidad de sentir que el hombre, y sentir más en una escala entre más mal y más bien, ¿no? Y por eso tiene que uno ser cuidadoso de no caer en las redes de una mujer que no sea buena para nosotros como hombres, ¿no? Si le impide seguir lo que Dios lo ha llevado, entonces no es bueno para usted. Vamos a seguir leyendo. Dijo el maestro: traté de darles coherencia a todas estas para ver qué su respuesta podía encontrar. Aún estoy buscando las respuestas, pero hallé esto. Uno de cada 1000 hombres es bueno, pero no encontré tan siquiera una sola mujer buena. Hay otra cosa que aprendí. Dios hizo a la gente buena, pero la gente encuentra 1000 maneras de ser mala. Ay, esto es algo muy delicado, ¿no? Como le dije, no lo entiendo por qué dice eso. No entiendo por qué dice que no hay una mujer buena. Y nos podemos meter en muchos. Ya estoy viendo todas las mujeres escuchando el podcast diciendo, chequeando su Biblia, diciendo, este se lo está inventando, ¿no? Pero vaya al capítulo 7 de Eclesiastés, el versículo 27. Y digo eso para protegerme, ¿no? No quiero que después digan, este se lo inventó eso, ¿no? Ahí está en lo que dice la Biblia, no hay una sola mujer buena. Y no sé exactamente lo que quiere decir esto. Lo que le puedo decir es, como le dije, sabemos que la mujer tiene un espectro de sentir más grande que el hombre, ¿no? Como puede sentir más alegría que el hombre, puede sentir más odio, ¿no? Y hay algunos hombres que su espectro está más allegado a las mujeres, ¿no? Que son, como se dicen, son afeminados, ¿no? No, y no estoy diciendo que son gays ni nada de eso, sino que son afeminados, que entienden un poquito más a la mujer, y Dios los crea a cada individuo, y son únicos, ¿no? A lo que ellos creen, ¿no? Es interesante lo que dice el maestro aquí, Salomón, pero no sé por qué lo dice. Y no me quiero meter en líos tampoco. Nosotros podemos llegar a muchas conclusiones por qué el hombre más sabio del mundo en ese tiempo dijo lo que dijo acerca de la mujer. Y han habido muchas culturas también que han formado conclusiones acerca de la mujer que son muy erróneas, ¿no? En este país, en esta cultura americana, la mujer antes era considerada propiedad. No se le daba voto, no se le daba voz de lo que opinión de lo que yo pensaba, ¿no? Y en las culturas islámicas, la mujer le tenían tanto miedo de que por su belleza o por X razones se podía pervertir a los hombres, que las tapan de todo y las hacen que se pongan ropa muy caliente en esos lugares tan calientes que son, ¿no? Yo no entiendo eso, pero y nosotros podemos llegar a conclusiones que pueden ser muy erróneas a lo que quiere decir Salomón. En verdad, yo no sé por qué Salomón habla de esto. Como le dije, yo no he ido al Instituto Bíblico, pero yo sé que hay una respuesta a lo que él está diciendo. Ahora, si nos acordemos también, tal vez no todo lo que dice Salomón puede que sea cierto, ¿no? Él está hablando de una perspectiva donde él se ha alejado de Dios, ha llegado la apostasía a su vida. También tiene 1000 mujeres. Si imagínase con una mujer, algunas veces uno tiene problemas, ¿no? Ya se imagínase que, no problemas porque la mujer es distinta, sino que la atención que se merece una mujer, algunas veces uno no está dispuesto a pagarla, ¿no? Se imagina 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Ha de haber pasado, ha de haber sido un tiempo muy, muy pesado para este hombre, y yo creo que llega a esas conclusiones que llega por su pecado que estaba cumpliendo en ese momento. Vamos a seguir leyendo. Nadie puede entender o explicar las cosas como lo hace un sabio. Su sabiduría lo hace feliz y hace que a uno le cambie el rostro de tristeza a contento. Cumple las órdenes del rey porque así te comprometiste ante Dios. No temas hacer sugerencias al rey y no apoyes algo que está mal, pero recuerda que el rey hace lo que le place. El rey tiene la autoridad de dar órdenes y nadie puede decir lo que tiene que hacer. El que obedece las órdenes del rey no tendrá problemas, y el sabio sabe cuándo él es el momento justo de obedecerlas. Y aquí nosotros no tenemos rey, no hemos tenido rey desde que fuimos independizados de Inglaterra como país, ¿no? Pero podemos usar esto, podemos cambiar de rey al patrón, digamos, o a una autoridad que usted tiene, ¿no? Normalmente el patrón de trabajo donde usted trabaja es el que él hace lo que él quiere, ¿no? Porque es un negocio. Pero no pare usted de dar su propia opinión de lo que piensa, ¿no? Y tampoco estoy hablando de ir en contra de la corriente algunas veces, sugiriendo cosas que están fuera de la norma de la compañía, ¿no? Porque se puede meter en problemas uno, aunque algunas sugerencias puede que usted las traiga como opiniones y se tomen en cuenta, ¿no? Si nos acordamos, Proverbios habla de no mover los límites que se han puesto desde la antigüedad, ¿no? Y algunas veces muchas compañías trabajan en esos límites, que así lo hemos hecho por mucho tiempo, y si usted llega, es como dijo Jesucristo, ponerle vino nuevo a una, ponerlo en una bolsa vieja, ¿no? Se rompe. Vamos a seguir leyendo. Hay un momento y una manera apropiada para hacer todo lo que hay que hacer, pero el problema del ser humano es que nunca se sabe lo que va a suceder y no hay quien se lo diga. Y eso siempre es algo que uno como ser humano batalla, ¿no? Algunas veces yo me he puesto a hacer decisiones y yo soy una persona bien lógica, aunque algunas veces no se nota, especialmente con las mujeres, ¿no? Pero soy bien lógico porque me gusta hacer decisiones con información que tengo y me gusta pensar en el futuro, ¿no? Pero algunas veces me meto en líos siendo tan lógico, ¿no? Y no saber lo que va a pasar en el futuro. Algunas veces me mete en problemas y trato de yo adivinar lo que va a pasar en el futuro. Yo creo que si nos metemos en eso, nos metemos en problema. Nadie es dueño de su espíritu, ni lo puede tener porque nadie es dueño de la muerte. Cuando llega la guerra, no puede mandar a otro en su lugar. La maldad es que uno sale, no lo protegerá. La maldad que uno hace, no lo protegerá. Me di cuenta de que todo esto y pensé mucho en todo lo que pasa bajo el sol. Vi que la gente siempre lucha por conseguir por poder para dominar a las gentes. Por eso no es bueno para ellos. También vi que la gente perversa se le hacían grandes y fastuosos funerales. Y vi que la gente que hablaba bien de ellos, aun cuando esto sucedía en los mismos pueblos de los que los difuntos habían hecho muchas maldades. Eso no tiene sentido. Algunos reciben su castigo inmediatamente después de que cometen algo malo, pero si se demora el castigo, otros se animan a hacer lo malo. Un pecador puede hacer muchas maldades y tener mucha larga vida. Pero sé que de todas formas es mejor obedecer y respetar a Dios. La gente mala no respeta a Dios y por eso no obtendrán lo que es realmente bueno ni tendrán larga vida. Su vida no será como la sombra que se hace cada vez más larga cuando el sol se oculta. Hay algo más que sucede en la tierra y que yo encuentro injusto. Al malo desviará irle mal y al bueno bien. Pero algunas veces sucede lo contrario, eso no es justo, así que decidí que al fin de cuentas es mejor disfrutar la vida. Lo mejor que uno puede hacer es comer, beber y gozar la vida. Y han habido muchas religiones que han predicado eso, ¿no? Yo creo que eso es, en verdad sí es cierto, porque uno tiene que disfrutar todo lo que hace, pero vamos a llegar a la conclusión de lo que verdaderamente es vivir una buena vida. Eso por lo mejor le hará a uno la vida más llevadera en vista del duro trabajo que Dios decidió que uno hiciese bajo el sol. Estudié con cuidado todo lo que la gente hace en esta vida, vi lo ocupado que están trabajando día y noche, casi sin dormir. También vi todas las cosas que hace Dios y vi que a los seres humanos no les es posible entender todo el trabajo que Dios hace en la tierra. Alguien lo puede intentar, pero no logrará aunque aparezca un sabio diciendo que él sí lo puede entender. No es cierto. Nadie puede entender todo esto. Y hay un dicho que dice que entre más aprendo, más me doy cuenta de que no sé nada, ¿no? Hay tanto que Dios sabe que yo no sé, que aunque diga yo que yo lo sé, soy un mentiroso, ¿no? Medite cuidadosamente en todo esto. Me di cuenta de que Dios controla la vida de la gente sabia y buena y lo que esta gente hace. El ser humano no sabe ni será amado o odiado porque no sabe lo que sucederá en el futuro. Pero hay algo que nos sucede a todos por igual. Todos nos vamos a morir, tantos buenos como los malos. La muerte nos llega a todos los puros e impuros, los que ofrecemos sacrificios y que no lo hacen, al bueno y al pecador, a los que pueden, a los que hacen promesas a Dios y a los que no. Lo más triste de todo lo que sucede bajo el sol es que toda les espera el mismo final. Así pues, la mente del ser humano está llena de maldad, vive sin usar la razón y al fin de todo la muerte. Mientras hay vida, hay esperanza, pues es mejor perro vivo que león muerto. Los mismos vivos sabemos que vamos a morir, pero los muertos no saben nada, no tienen conciencia de nada y serán olvidados después de morir. Uno ya no siente amor ni envidia, nunca más vuelve a experimentar lo que hace bajo el sol. Así que anda ahora, come, bebe, disfruta y sé feliz, tranquilo que Dios aprueba eso. Viste bien y luce bien, disfruta la vida con la esposa que amas todos los días de tu corta existencia que Dios te permite vivir bajo el sol. Eso es lo que corresponde de tu vida y tu trabajo bajo el sol. Cada vez que encuentres un trabajo que hacer, hazlo lo mejor que puedas. En el sepulcro no hay trabajo, ni pensamiento, ni conocimiento, ni sabiduría, y para ello vamos a todos. Y este es un texto que los testigos de Jehová les gusta usar para apoyar su punto de que no hay vida después de que uno muere, sino que es destruido, ¿no? También fui testigo de todas injusticias que tiene que esta vida. El que corre más rápido no siempre gana la carrera. El ejército más poderoso no siempre gana la batalla. El más sabio no siempre consigue dejar de ser pobre. El más astuto no siempre consigue hacerse rico. Y una persona educada no siempre recibe la recompensa que merece. Todos tienen sus buenos y malos tiempos. Oí un quote o un dicho de un chino emigrante que vino aquí en como en 1860, 1870, donde muchos inmigrantes chinos vinieron de China a trabajar en las vías del ferrocarril que conectaba el este con el oeste, ¿no? Y después que terminan la mayoría del trabajo, mucha de esta gente no puede encontrar empleo porque había mucha discriminación, ¿no? En contra de otras razas. Y siempre ha ocurrido. Nosotros, como gente que americana, ¿no? Hemos hecho mucha injusticia contra los inmigrantes, ¿no? Se lo hicimos a los italianos, se lo hicieron a los Irish, se lo hicieron a los Germans, se los hicieron a los japoneses. Cada cultura que viene se la hace a la otra más nueva, ¿no? Y es una injusticia. Pero este hombre, después de venir de China, era una gente muy educada en China. Y nosotros sabemos por medio de la historia que China siempre ha sido un lugar donde la educación ha sido uno de los fundamentos que ha tenido la cultura, y le debemos mucho a la cultura china. Ellos fueron los que crearon el compás, y no el compás que uno usa uno para la navegación, donde se está donde está el norte, el este, el sur. Ellos crearon la pólvora para las pistolas. Ellos fueron los primeros que crearon las pistolas también. Ellos fueron los que crearon el papel también de arroz. Ellos fueron los que crearon la primera imprentadora. Unas gentes muy intelectuales. También ellos fueron los primeros que crearon las piscuchas, como se le conocen en El Salvador, o los kites, no sé si así se dicen en México. En inglés dicen kites, los papeles que se vuelan sobre el aire con cola y con un hilo. Y la civilización china ha traído mucho conforme a la educación que nos han otorgado, ¿no? Entonces, este chino viene y trabaja, no encuentra trabajo, y le dan trabajo haciendo algo lo más peor que uno puede hacer, no haciendo hoyos. Que en esos tiempos eso era lo único que podía trabajar, y después de estar tan educado, estaba haciendo hoyos, ¿no? Y se dio cuenta de que me dio una de las quotes que él dijo, uno de los dichos que él dijo es: hay más dignidad en hacer hoyos que estar de perezoso. A mí impactó eso, ¿no? Porque después de ser tan educado pasó eso, y como dice aquí, para todo hay un tiempo, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Nadie sabe lo que irá a pasar. Sucede como el pez que está atrapado en una red sin saber qué será de él, o como el pájaro que ha caído en una trampa sin saber qué va a pasar con él. Es lo mismo con la gente que queda atrapada en los momentos difíciles que llegan de repente. Tuve ocasión de ver a un sabio haciendo algo que me pareció muy inteligente. Había un pueblo pequeño y con muchos habitantes. Vino un rey muy poderoso, sitió con sus ejércitos a ese pueblo, pero ese pueblo había un sabio que era pobre, pero que usó su inteligencia para salvar al pueblo. Sin embargo, una vez acabó todo, se olvidaron del sabio pobre. A pesar de todo, yo creo que la mejor fortaleza que se puede tener es la sabiduría, y aunque esa gente se olvidó de ese sabio, porque dejaron de escucharlo, yo sigo creyendo que la sabiduría es mejor. Unas pocas palabras dichas en voz baja por un sabio son mucho mejor que las palabras dichas a gritos por un gobernante tonto. La sabiduría es mejor que las armas en la guerra, pero un ignorante puede acabar con todo lo bueno. Hasta el mejor perfume huele mal por culpa de unas pocas moscas muertas. Un poco de ignorancia arruina mucha sabiduría y honor. Los pensamientos del sabio lo llevan por el camino correcto, los pensamientos del falto de entendimiento lo llevan por el mal camino. Un ignorante muestra su estupidez, aunque esté simplemente caminando por la calle. Todo el mundo se da cuenta de lo tonto que es. No abandones su trabajo solo porque tu jefe se enfada contigo. No abandones tu trabajo solo porque tu jefe se enfada contigo. Si permaneces calmado, puedes corregir los más grandes errores. Y eso es muy sabio, ¿no? Porque algunas veces cuando su patrón le dice algo, uno quiere tirar la toalla y dice: no, pues pero la paciencia yo creo que es lo mejor que tener. Dice: si permaneces calmado, puedes corregir los más grandes errores. Hay algo más que he visto en esta vida y que no es justo. Es un error muy común entre los gobernantes. Le dan cargos importantes a la gente incapaz, mientras que los sabios ocupan posiciones sin importancia. He visto sirvientes montando a caballo y a la gente que debiera ser gobernante caminando como esclavos al pie de ellos. El que cava un hoyo ca caerá en él, y el que derriba una pared será mordido por una serpiente. El que mueve grandes piedras sale lastimado, y el que corta árboles corre peligro de que caigan encima. Pero la sabiduría hace más fáciles los trabajos. Y la sabiduría, si usted ha trabajado en construcción, yo ya he trabajado en construcción. Cuando salí de la high school, trabajé un tiempo en construcción. Y hay una herramienta que uno usa mucho, especialmente cuando está tirando tierra, ¿no? Y es el wheelbarrow o el burro que se le conoce, o la carretilla que se le conoce cuando... ¿Y usted sabe quién inventó la primera carretilla? Los chinos. So, hay mucha sabiduría, como dice aquí, pero la sabiduría hace más fácil los trabajos, y sí es verdad. Puede ser que alguien sepa encantar serpientes, pero si muerden antes de encantarlas, nada les sirve. Las palabras del sabio traen gloria, pero los de ignorancia, destrucción, el falto de entendimiento empieza hablando tonterías y termina diciendo burradas. No se cansa de hablar de sus proyectos, pero nadie sabe lo que pasa en el futuro ni lo que sucederá más adelante. El tonto no le alcanza la inteligencia ni siquiera para aprender el camino de la ciudad, así que toda su vida pasará a trabajos. Un país se perjudica cuando su gobernante es muy joven y cuando sus dirigentes se le pasan todo el tiempo en reuniones sociales. A un país les conviene que sus gobernantes sea de una familia respetable y que sus dirigentes se controlen en su comida y bebida. Deben alimentarse para reponer sus fuerzas, no para embriagarse. El que es flojo para el trabajo pronto verá su casa averiada en el techo y el techo caerse. Comer agrada a la gente, el vino le alegra la vida y el dinero le resuelve muchos problemas. No hables más del gobernante ni pienses mal de él. No hables mal de los ricos, ni siquiera estando solo, porque un pajarito puede ir a contárselo. A donde quiera que vayas, haz el bien, que después de un tiempo el bien que hagas te será devuelto. Invierte lo que tienes en diferentes negocios porque no se sabe las calamidades que pueden suceder en esta vida. Y si sí estamos de acuerdo, ¿no? Y eso yo creo que es un principal que mucha gente sigue en estos tiempos, ¿no? De no invertir todo lo que tiene nada más en una sola cosa. Haz varias cosas de las que puedes estar seguro. Si las nubes están cargadas, seguro que va a llover. Si un árbol se cae, ya sea hacia el sur o ya hacia el norte, ahí se quedará. Pero hay otras cosas de las que nunca puedes estar completamente seguro. Esperar el clima perfecto nunca permite la siembra, y creer que lloverá todo el tiempo impedirá que se recojan las cosechas. Así como no sabes cómo entra el espíritu en una criatura que está en el vientre de su mamá, así tampoco sabes lo que hace Dios, creador de todo. Siembra en la mañana y vuelve a sembrar en la tarde, porque no tú sabes cuál de las siembras saldrá mejor, si la una o la otra, o si las ambas darán buen resultado. Qué bueno es vivir y ver la luz del sol. Hay que disfrutar cada día mientras estamos vivos, sin importar cuánto va a durar nuestras existencias, pero hay que tener en cuenta de que algún día moriremos y estaremos así por más tiempo del que estuvimos vivos, y una vez muertos ya no podemos hacer nada. Jóvenes, disfruten de su juventud, sean felices, sigan los impulsos de su corazón y gócense de la vida, pero siempre tengan presente que Dios los juzgará por todo lo que hacen. No se dejen dominar del mal genio, ni permitan que los deseos de su cuerpo los hagan pecar. Los peores errores los comete uno cuando está joven, y eso sí es cierto, por falta de entendimiento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez. Así no tendrás que decir: desprecié mi vida. Ten siempre presente a tu Creador mientras eres joven, antes que llegue el momento de que el sol y la luna y las estrellas se oscurezcan para ti y te lleguen los problemas uno y otra vez, como una tormenta tras otra. Cuando te llegue una época, tus brazos perderán las fuerzas, tus piernas se debilitarán y doblarán y se caerán tus dientes y no podrás morder bien la comida y tu visión será borrosa. No oirás bien, no escucharás el ruido en las calles, ni siquiera de la piedra que muele su trigo, no oirás cantar a las mujeres, pero el canto de un pájaro te despertará en la madrugada porque no podrás dormir, temerás a las alturas y tropezarás con algo en el camino, tu cabello se volverá blanco como las flores de un árbol de almendro Te arrastrarás como un saltamonte cuando camines, perderás el deseo de vivir, luego irás a orar a hogar eterno y a los dolientes se reunirán en las calles para llevarte a enterrar. Acuérdate de tu creador antes que te rompan las cuerdas de plata y se quiebre la copa de oro y se rompa el cántaro sobre la fuente y se despedace la polea del pozo. Tu cuerpo vino de la tierra y cuando mueras regresará a la tierra, pero tu espíritu vino de Dios y cuando mueras regresará a Dios. Y eso no lo dicen los testigos de Jehová, ¿no? El maestro dice, nadie tiene sentido, nada es absoluto, tiene sentido. El maestro dice, nada tiene sentido, nada en absoluto tiene sentido. Y vamos a entrar a la conclusión de lo que es Eclesiastés. Yo creo que en este es el momento de que esta persona dijo tanto lo que dijo Salomón, que aquí es donde él dice la conclusión de lo que es la vida, ¿no? El maestro fue muy sabio y usó su inteligencia para educar a la gente. Estudió y preparó cuidadosamente gran cantidad de sabias enseñanzas. Se esforzó mucho para encontrar las palabras correctas y escribió sus enseñanzas con honestidad y sin engaño. Las palabras de los sabios son como los bastones puntiagudos que los pastores usan para hacer que los animales vayan por el camino correcto. Esas enseñanzas son para que aprendas a vivir de una manera correcta. Todas estas sabias enseñanzas vienen del mismo pastor. Así que, hijo, estudia estas enseñanzas, pero ten cuidado con otros libros. La gente siempre escribe libros y demasiado estudio te cansará. Ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro? Cuando todo está ya dicho, lo mejor es que un ser humano pueda hacer lo que mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y obedecer sus mandamientos. Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno, lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien juzgue. So, después de darnos toda la sabiduría que se encuentra en el placer, ¿no? O la sabiduría que él tuvo para darse cuenta de toda la necesidad que existe acerca del placer, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para vivir una vida feliz? Y si aprendemos de este hombre, si nos damos, mucha gente dice, si me gano la lotería sería un hombre muy feliz y ayudar a tanta gente, ¿no? Y no, yo creo que la felicidad no viene en el cuánto dinero tiene uno, la felicidad no viene en cuánto estudio tiene uno, la felicidad no viene en cuánta influencia tiene uno, la felicidad no viene en cuánto elogio recibe uno por su inteligencia, la felicidad no viene por las cosas materiales que uno puede tener, ¿no? Como ya le dije, yo creo que la felicidad de la vida se encuentra en algo muy simple, en seguir a Dios, sus mandamientos. Y hacer todo lo que uno haga, lo mejor que uno lo pueda hacer, y hacerlo para glorificar el nombre de Dios, ¿no? Y por una persona, yo creo que Salomón sufrió mucho de depresión por todas las cosas que él dijo, ¿no? Pero en esos momentos de depresión, yo creo que decía algo muy sabio, ¿no? Porque ¿de qué me sirve, como dijo Jesucristo, ganar todo el mundo y me voy derecho al infierno, ¿no? ¿De qué me sirve saber muchas de las cosas del mundo y no tengo la felicidad de Dios? No, más sé, más me condeno en saber, porque ahora soy más culpable, porque ahora lo estoy haciendo sabiendo que lo que estoy haciendo es malo, ¿no? So, todo lo que usted haga, hágalo. Si usted es una persona que limpia oficinas, hágalo. No por, y no diga, oh, pues no fui a la escuela, nunca tuve la oportunidad. Uno, vaya a la escuela de noche o a la escuela de día y a la escuela de adultos y sáquelo, no hágalo en el nombre de Jesucristo. Otra, si usted no tiene el chance, tal vez tiene 5 niños que mantener, una esposa y trabaja de noche, trabaja más de 12 horas al día y tiene que dormir, ¿no? Hágalo y haga el mejor trabajo que usted pueda y hágalo en el nombre de Jesucristo y Dios le va a dar la recompensa, ¿no? Y como lo dije, el maestro aquí, Salomón, pasa 3 experiencias de su vida, su juventud, donde se le entrega a Dios, tiene una buena fundación de joven, cuando llega a los 30 años o a la edad media, llega a deleitarse en mucha en mucho placer. Comienza la apostasía, llega un momento de que él se entrega, él dice, ¿para qué sé tanto? Mejor me entrego al placer, y dice a disfrutar de todo lo que ha hecho de una forma que yo creo que alguien nunca más lo ha hecho, ¿no? Hay pocas personas que pueden tener lo que este hombre tuvo. Tal vez Bill Gates lo puede hacer, ¿no? Que es una de las personas más millonarias, pero Bill Gates no tiene la influencia que este hombre tuvo, o tal vez no. Llega a su vejez y ve toda ve todo lo deprimido que se pone porque no le haya sentido la vida, ¿no? Todo este tiempo, él sabe que va a morir, ¿de qué le sirve ser tan sabio si el tonto que está a la par de él va a ir al mismo hoyo que él, ¿no? Pero se da cuenta al final de que saber uno que se va a morir y saber eso puede ser un peso muy muy grande para uno, solo que uno lo único que hay que hacer es alabar a Dios, servir a Dios y hacer lo que uno hace dedicándoselo a Dios y hacerlo conforme a Dios. Oí un hombre bien sabio dijo de que fue a visitar a un hombre que había intentado suicidarse. Ya estaba en un hospital, se había tomado muchas píldoras y el pastor llega y le dijo al hombre, le preguntó al pastor, ¿por qué te quisiste matar? Y le dijo, pastor, no siento sentido ya la vida, todo lo que hago me sale mal, ya no quiero vivir. Y el pastor le dijo, pues tienes toda la razón, algunas veces la vida es una vida muy cruel, personas que han sido violadas cuando eran niños. Personas que han sido mutiladas cuando eran niños o ya grandes, torturadas, muchas de las cosas esas, y ahora pasan las consecuencias, pasan toda su vida pagando las consecuencias de algo que ellos no son culpables. Y el pastor le dijo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, muere tú y deja que Cristo viva en ti. Que Cristo use tus manos y use tus pies para hacer su voluntad. Ya no vivas tu propósito, vive el propósito de Dios. Y muere para ti mismo, para que Dios viva en ti. Yo creo que esa es la sabiduría que Salomón nos da aquí, ¿no? La vida es injusta, pero Dios va a hacer todo bueno viviendo nosotros para Él. Y sabemos que esta vida es pasajera y que vamos a llegar a la eternidad, donde vamos a tener una vista una vista mejor de lo que puede ser la vida de uno. Que Dios lo bendiga y escríbame a marcos@mawministries.com. Gracias.